Buenas tardes a todos, querida audiencia de FM Che Barracas 99.7, el barrio haciendo radio. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 23.974.770, nacido en la ciudad de Buenos Aires, criado por los barrios ahí, San Telmo, Barraca, La Boca, Avellaneda, anduve por todos lados, por eso puedo seguir caminando y mirando a la gente a los ojos, porque si he cagado alguno no me acuerdo, y si él se acuerda que me olvide y que me perdone. Hablando de cagadores, nuestro queridísimo y excelentísimo presidente Mauricio Gato Macri ha viajado a Estados Unidos a encontrarse con la gente del FMI a pedir una escupidera más de 50 palitos, parece que le van a dar menos, pero algo se trae. Y anduvo muy campante haciendo notas mientras en la ciudad de Buenos Aires una masiva movilización hacia Plaza de Mayo de las organizaciones territoriales, organizaciones políticas, gremios, sindicatos, el CETEP, la CTA, bueno, todo, la mar, el coche, el puente Pueyrredón estuvo picante con los compañeros de parte de las fuerzas federales de nuestra queridísima, ilustradísima y borrachísima Patricia Bullrich, con todo respeto se lo digo, que estimada ministra, se salían de la vaina por romperle la cabeza a los compañeros, y los compañeros también, que no les quepa ninguna duda de eso, ¿no? Así que bueno, pudieron avanzar y mientras Mauricio decía en el canal Bloomberg, que para los que no saben no es el canal del hombre este, el Bloomberg, que le mataron el pibe, sino que Bloomberg es un canal de economía, de la bolsa, que transmite en directo de Estados Unidos a todo el mundo. Y muy campante, se lo ve mucho más suelto hablando en inglés que en castellano a don Mauricio. Es increíble. Yo que no entiendo inglés, le entiendo todo cuando habla en inglés. Y dijo que algo así como estoy listo para presentarme nuevamente. Así que la revolución de la alegría apuesta 4 años más de Mauricio y de todos sus secuaces, su banda el mejor equipo de los últimos 50 años. Es el mejor equipo, pero dirigido por los hermanos Barros Esqueloto, más o menos, para que entienda el que quiera. Y nosotros seguimos así, acá, mientras el tipo estaba allá negociando, bajándose de lompa, haciendo un petecín así rapidito, acá había, como dije, una movilización masiva. Y ya estamos en clima de paro, porque no solo pasa eso, sino que mañana va a pasar un paro nacional. Aparentemente, como hace mucho tiempo, no hay un paro con tanto acatamiento, salvo las 62 organizaciones peronistas que sacaron un comunicado diciendo que ellos no adherían. Y Perón se rasca sin manos en la tumba, gracias a sus herederos del sindicalismo de las 62 organizaciones. Recuérdenlo, ¿no? Así como hay que recordar a los senadores que votaron en contra de la ley de la despenalización del aborto, hay que acordarse también de los sindicatos y de los gremios que no adhieren al paro, que no escuchan el clamor popular, que no sienten el ruido de la panza de esa gente que está viviendo una vida miserable y excluidos de toda opción de cambio y de mejora. Y bueno, hoy arrancamos así a full, porque tenemos un montón de cosas para contarles. Hoy va a ser un programa muy informativo, vamos a tener a un trabajador autoconvocado del IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Física, que está ahí en la zona de Colegiales, que nos va a explicar un poquito qué es esto del Proyecto Sur, una idea del otra vez honorabilísimo y genial Horacio Rodríguez Larreta, que quiere desmantelar 5 hospitales para hacer uno en el que abarque todo. O sea, atrás de esto, seguramente, digo yo, que soy bastante ingenuo, debe haber un negocio inmobiliario. Como, hablando ya que nombraron los Esqueloto, como el negocio inmobiliario que también quieren hacer con la cancha de River. Así que, como verán, estos tipos dan pelea en todos los frentes y nosotros, bueno, acá estamos, organizándonos, de a poquito, con quilombo y para los que están del otro lado y están escuchando, dice, ¿cómo se puede aportar cualquier forma de oposición a este sistema capitalista? Cualquiera sea, desde una canción, desde una marcha, desde un corte de calle, de una nota en un blog de internet, un posteo en el Facebook, una cadena de WhatsApp, una pintada callejera, ¿eh? Cualquier cosa sirve. Sirve para generar algo, una incomodidad, un contratiempo, aunque genere contradicciones en algunos compañeros o no, pero cualquier tipo de acto directo, una acción directa, como decíamos antes, muchachos, por favor, hay que estar en las calles, hay que estar accionando. Tenemos una generación de pibes que opinan muy bien, que están muy formados, muy educados, pero en su vida tuvieron una confrontación con una imagen autoritaria, salvo el de la mamá o el de la maestra en el colegio. Porque los que ya estamos en los 40 y pico, tuvimos que soportar, ya mismo en esta democracia, en una democracia joven, como siempre digo, los avatares de estar en la calle, de ir a un recital, encontrarse con la policía y con situaciones de mierda a las que uno les ponía el cuerpo. Uno les puso siempre el cuerpo a esas cosas. Y les seguimos poniendo el cuerpo, ya siendo adultos. Así que, guachines, despiértense, larguen el Facebook, larguen la porquería tecnológica, salgan a las calles, porque hay una sola verdad. Y ya le voy haciendo a mi amigo, que después lo voy a presentar a todos, porque viene así, verborrágico. Lo digo como lo dice Iván de Pineda, verborrágico. Sepan una cosa, y van a venir tres temazos de punk rock, porque hay que rescatar los valores de la contracultura. ¿Está? No tenemos fierro, no tenemos bala para tirarle contracultura. Nuestras armas vienen desde la cultura, sea como sea, de la forma que sea. Porque si hay algo que yo entendí hace mucho tiempo, por eso duermo tranquilo, es que la acción es la madre de la conciencia. We'll be right back. Bueno, seguimos en esto que es, iba a decir el nombre del programa viejo, no el anterior, sino el otro, más complicado todavía. Seguimos en Demasiada TV, lo que sonó fue The Roots, Babylon's Burning, The Partisan Police History y nuestros queridísimos Sex Pistols con 17, que anduvo dando vuelta una foto de John Lydon, ¿no? Creo que es Johnny Rotten. Que se comió a los demás integrantes de los Pistols, porque parecía el capítulo de los Simpsons que Homero se pone el vestido, parecía eso. Bueno, ahí arrancamos con tres temitas de punk rock que bueno, son, digamos, a mi entender, desde el punk se han hecho artísticamente, ¿no? Las mejores cosas contraculturales, ¿no? La estética del punk rock es muy atractiva, tanto para generar empatía como para generar un rechazo. y que esa es la cuestión de lo cultural, ¿no? De cómo abordar una problemática social desde la cultura y de cómo ser consecuente, ¿no? con lo que uno hace. Hay muchos casos de músicos, activistas dentro de la corriente punk rock, ¿no? Así que estaría bueno que tengamos alguno de nuestro lado también. Y les voy a contar, voy a hablar de algo que no suelo hablar, salvo cuando llama Gustavo Méndez. Yo no sé si saben que están prontas las elecciones en Brasil y que Lula está preso, que era supuestamente el candidato mejor rankeado. Y hay un personaje que también está pisando fuerte y está seriamente repuntando como candidato a presidente, que es un personaje, un fascista, un tipo, un empresario que es sabido por su exposición pública, ¿no? Que es homofóbico, reaccionario, antisemita. Y uno que hizo una puesta en escena que lo habían apuñalado hace poco, lo habrán visto en los medios. Bueno, la hinchada del Corinthians, los Gavilanes, presentó un comunicado diciendo que ellos iban a votar en contra de Bolsonaro porque se consideran antifascistas. Y me llamó mucho la atención de que hay casos en el fútbol europeo de clubes que sus hinchadas son antifascistas, pero me llamó la atención que el Corinthians es una de las hinchadas más grandes de Sudamérica y que haya invitado así públicamente a no votar a favor de Bolsonaro, me agrada, me caen bien esos muchachos. Además, estoy dispuesto a hacerme hincha del Corinthians, ahora elijo equipo de Brasil. Y da la casualidad que este muchacho Bolsonaro es hincha del Palmeiras, que es la contra del Corinthians. Y bueno, y los invito a los que quieran buscar, es muy rica la historia de la creación del Club Corinthians y del grupo este, los Gavilanes, que es la Barra Brava, ¿no? No es que son hinchas, no, son hinchas caracterizados, Barras Bravas, gente que va al frente como loco, ¿eh? Los brasileros en fútbol, tanto en el juego como en sus tribunas, son muy coloridos, muy explosivos y tan apasionados como nosotros, ¿no? Así que, nada, me parecía interesante contárselos y que lo busquen. Después hay otros, eso los va a derivar a que hay otros clubes también en Europa, marcando un poco la diferencia de lo que es el fútbol acá, ¿no? También, más allá de que allá es el mismo comercio y hay tres campeonatos y es un quilombo cuando mirás el fútbol brasilero. Acá, salvo Huracán, que se presenta de vez en cuando con alguna bandera, con alguna consigna política, es muy raro que un equipo grande, como es el Corinthians, tenga una posición política de esta forma. Así que bueno, voy a saludar a mi compañero hoy, mi único compañero de piso, que está con micrófono. Exactamente. Así es. Buenas tardes, señor Leiva, Cristian Poderoso Leiva. Buenas tardes, ¿qué tal, Dieguito? Saludo a toda la audiencia. Gracias por hacerme el aguante. No ha venido el alemán Schwarzman. No ha venido. Quedó en Temperley. Estaba con intenciones de venir. Está muy complicado el viaje. Estaba con intenciones de venir, sí. Complicado por el asunto del paro. Sí, sí, sí. A las 8 se supone que empiezan a cortar ya los colectivos y los trenes. El subte también, más que nada. Tenían anunciado el subte a las 20 horas, pero seguramente van a adelantar un poco los colectivos también, así que... Claro, porque está el tema de la vuelta a la cabecera. Claro, sí. Si llegan a la cabecera ya en una hora que no da para salir... Podría llegar acá a la radio, pero capaz que no vuelva, ese era el tema. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. Y así que un saludo al alemán, guardá el Leverbus. El Hiroshi supuestamente está viniendo, está en viaje, camino, la Gema, nuestro diamante en bruto, uh-huh. O nuestro bruto diamante, Estelita Leiva anda por ahí dando vueltas. Está así, está acá. Está y acá estoy como solo, como loco malo, pero como siempre para adelante, y esperando también a los chicos de chicos, muchachos grandes ya, de Víctima de Víctimas, una banda que hace 20 y pico de años que viene tocando, de nuestro movimiento cultural, movimiento metalero, que metalero se utiliza hace ya varios años. Algunos le quieren decir movimiento heavy metal, es lo mismo, muchachos, estamos hablando de lo mismo. Por favor, no nos detengamos en discusiones nimias, ¿no? Absurdas. ¿Está? Y vienen los chicos de Víctima de Víctimas, vamos a hacer una nota con ellos. Y van a estar tocando algunas canciones también, como dije. Ahora en un ratito nomás, ya en el próximo bloque, vamos a hablar con el trabajador del IREP. Y después vamos a estar en comunicación también con el compañero Rodrigo de Ademis para que nos cuente un poco cuál es la situación de la educación, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Así que nos vamos a ir ahora con ya con una musiquita, unas buenas milongas que se la dedico al alemán. Así que mandale, a ver cómo suena eso. Esto es Lázaro Moreno, El Río y la Piedra. Allá lejos y hace mucho me contó un viejo linjera de una gran conversación que tuvo el río y la piedra. Empezó el río diciendo: no te opongas en mi senda, compréndeme, voy deprisa, detenerme de ande hierba, porque el río que no corre tiene en su entraña agua muerta. A mí me espera el labriego, el que sueña con la siembra. Sin el agua no podría jamás hablar de cosechas. Las plantas sin una flor no harían la primavera. No cantarían las aves, todo sería tristeza. Gracias a mí tiene el mundo un canto sobre la tierra. En cambio vos no sos nadie, tan solamente molestas, no fecundas, no produces, y el que no viaja no llega. No podrás hablar jamás de los rumbos de la ausencia. Por eso déjame libre, apártate de mi huella. Yo soy igual que la vida, no puedo pegar la vuelta. Y partió remolineando como si se despidiera. Pero antes quiero que escuches, le dijo y habló la piedra. Yo fui de aquella montaña un adorno de su cresta. Me designaron las nubes ser de ese trono la reina. A mí el viento me contó toda su vida secreta. Yo he visto nacer el sol, el lucero, las estrellas. Yo la tuve ahí mil veces de cerca la luna llena, cuando el hombre la estudiaba para ver qué había en ella, cuando inventaron las alas para recorrer el planeta. Y después cayó la nieve maldita y me dejó ciega. De mi llanto derramado nació tu primera arteria. Más después llegó un minero en busca de mis riquezas. Me arrancó, caí a tu lecho para que me protegieras. Y aquí estoy, desamparada. Soy tu madre y me desprecias. ¿Por qué será la injusticia que en todas partes se encuentra? Dijo llorando la piedra y dejó esta moraleja: ojalá que nunca el hombre estas desgracias padezca, sufrir la prisa del río o el silencio de la piedra. que asoma por tan alto, el más viejo quizás de todo el monte. Al viento que pasaba le decía que por viejo él era el padre de ese bosque, que de toda la distancia que miraba fue sin duda el primero de los robles. Y le hablaba con orgullo de su siglo, de otras formas que hace mucho tuvo el lago, de sentir temblar la tierra tantas veces, allá cuando los ríos se formaron, que se cerró en otro tiempo, conversaba un lenguaje de fuego hoy apagado. Sombra, se durmieron tantos años, vi llegar y vi partir más de una raza. Yo di lumbre a la noche de los hombres que pasaban por esa rastrillada. ¿Quién me puede hablar a mí de otras edades, si hasta creo que nací con la montaña? Entonces dijo el viento en ese idioma, sintiéndose tan joven todavía: si es verdad que conociste todo aquello, ¿cómo puedes hablarme de la vida? Pues eras el más antiguo de los robles, pero olvidas que yo traje tu semilla. Yo traje tu semilla, pero olvidas que yo traje tu semilla. Bueno, estamos en el aire de Demasiada TV por FM Che Barracas 99.7, el barrio haciendo radio. Lo que sonó recién fue Lázaro Moreno, El Río y la Piedra, y el Don José, el Pampa Larralde, haciendo El Viento y el Roble. Y el Roble, mirá vos, me traicionó la conciencia. El Viento y el Roble, dedicado para mi compañero, el alemán, parte de la logia de los profesores. Y bueno, hablando de logias, profesores, doctores, vamos a hablar ahora con Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, presentate para la audiencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Diego? Bueno, soy Ricardo Gómez, soy trabajador administrativo del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que se sitúa en el barrio de Belgrano, o en el Bajo Belgrano, más conocido, ahí por cerca de la avenida Figueroa Alcorta, avenida Libertador, más o menos. Sí, sí, sí. Lo que fue, en época de su fundación, el hogar escuela Amanda Allen, que estaba dentro de las políticas sociales de la Fundación Eva Perón. Bueno, en mi hospital o mi instituto es uno de los hospitales afectados por el proyecto Complejo Hospitalario Sur, que es un proyecto que emana del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y que consiste básicamente en fusionar 5 hospitales en uno solo, en el predio del actual Hospital Muñiz. Una idea iluminada de Horacio Rodríguez Larreta y su banda. Absolutamente, una de esas ideas iluminadas, que bueno, en principio y según el proyecto que surgió, que salió del mismísimo Ministerio de Salud, el complejo hospitalario sur en realidad es, según dice el proyecto, es un hospital general de agudo de adultos, de alta complejidad, que integra, entre comillas, 5 hospitales y el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, nosotros siempre dejamos en claro, los trabajadores de IDEP, que nosotros no estamos en contra de que se construya un complejo hospitalario en la zona sur de la capital. Uh-huh. Inclusive estamos a favor. Sí. Lo que no creemos es que para construir un hospital de agudo, que hace falta en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, se tengan que cerrar 5 hospitales. Porque claro, el proyecto en realidad habla de traslado, de integración, pero la realidad es que lo que contempla es el cierre de estos hospitales, ¿sí?, para trasladar su recurso humano a este nuevo complejo hospitalario. Uh-huh. Es decir, no se trata del traslado de la institución hospitalaria, suponte el Hospital de Oncología María Curie, o el nuestro, o el Ferrero, Ludaondo, como hospital al nuevo predio, sino que se van a cerrar esos hospitales y el recurso humano de esos hospitales se va a utilizar para el nuevo complejo hospitalario sur. Lo que va a haber es un desmantelamiento de esos hospitales que hoy en día están funcionando. Absolutamente. ¿Y vos crees que qué hay atrás de todo esto? ¿Sí? Porque se dice por ahí que lo que persiguen es un fin comercial haciendo un negocio inmobiliario en los espacios donde están esos hospitales. Sí, bueno, especulaciones hay muchas. Lo cierto, y lo oficialmente cierto, es que este proyecto contempla la venta de los terrenos de estos hospitales implicados. Esto lo dice el mismísimo proyecto. Ah, está blanqueado, digamos, eso. Está blanqueado, no es ni una especulación por parte de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales. El proyecto es un PowerPoint de 62 páginas, donde la mayoría de sus páginas en realidad son planos y fotos. Y al final, en la página número 61, habla del financiamiento y dice que parte del financiamiento se va a llevar adelante con la venta de los activos, es decir, de los terrenos de estos hospitales, que aproximadamente por una cotización de diciembre del 2017 está valuada en 124 millones de dólares. El proyecto contempla un gasto de 160 millones de dólares, de los cuales 140 tienen que ver con la construcción edilicia y 20 millones de dólares en equipamiento. Uh-huh. En este sentido, no solo es un recorte del sistema sanitario público de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además es un enajenamiento del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Estamos hablando de la venta de 4 terrenos. Uh-huh. Y además, el proyecto contempla, por ejemplo, la remodelación de 10.000 metros cuadrados del actual Hospital Muñiz y la construcción de 50.000 metros cuadrados con edificio nuevo. Es decir, que además de recortar en los otros hospitales, de cerrar, de vender sus terrenos, van a ocupar el espacio verde del Hospital Muñiz para hacer más construcciones, digamos. Qué bárbaro. O sea que no solo de desmantelar los hospitales, sino que también terminan con el espacio verde. Sí, exactamente. El proyecto, digamos, esto es en cuanto, digamos, desde el punto de vista de la cuestión de edilicia, desde el punto de vista por ahí un poco más ecológico, sí, del espacio verde, sin mencionar además que dentro de este nuevo hospital, digamos, van a convivir o compartir los mismos espacios físicos pacientes con diferentes patologías. Claro. Como por ejemplo pacientes con patologías infectocontagiosas del Hospital Muñiz, sí, con pacientes de patología oncológica como el del Hospital María Curie, cuando todos, no hace falta ser médico ni científica en salud para eso. Es una bomba la idea, en realidad. Exactamente, es una bomba donde van a convivir pacientes que inmunodeprimidos, es decir, con defensa baja, claro, con pacientes que, por ejemplo, tienen patología infectológica de índole respiratoria. Es increíble lo que me dice. Y más lejos, hace 2 meses, en pleno invierno, hubo un brote de contagio de tuberculosis en la guardia del Hospital Muñiz. Uh-huh. Uno no llega a imaginarse, o sí, qué va a suceder cuando convivan en una misma sala de radiología pacientes de rehabilitación neuromotora como los nuestros, o de oncología como los del Muñiz, o lo del María Ferrer, que son pacientes en situación de rehabilitación respiratoria, donde mucho, inclusive, están con respiración asistida, es decir, con traqueotomía. Qué bárbaro. ¿No? Todo lo que eso influye. Escuchame una cosita, compa. Y el tema del personal, ¿se unificarían el personal de todas las instituciones o también se corre el riesgo de que haya un recorte y se quede sin laburo, por ejemplo? En el proyecto no es muy claro respecto a los trabajadores y trabajadoras de cada hospital. Lo que uno intuye es que es muy difícil poner en un solo lugar físico trabajadores de 5 hospitales. Digamos. Claro. Nosotros, que somos uno de los hospitales más chicos, tenemos más de 400 trabajadores. Claro. El Udaondo o el Curí, que son hospitales mucho más grandes, tienen arriba de 1000 trabajadores. Claro. Entonces, cuesta imaginar la ubicación y distribución o redistribución de los diferentes servicios, de diferentes áreas dentro de un hospital. Como así también no sabemos qué va a pasar con los jefes, por ejemplo, de cada área. Uno no se imagina que va a haber 5 jefes de kinesiología, 5 jefes de cirugía, 5 jefes de radiología, 5 directores. Como uno lo primero que intuye, porque ahí sí no tenemos información oficial desde dónde agarrarnos, es que va a haber un recorte del personal. Que en realidad es algo que ya viene sucediendo, por ejemplo, y acá hablo más específicamente de nuestro instituto, es que los compañeros que se van jubilando y van dejando las vacantes, no se van cubriendo esas nuevas vacantes. Ok, está bien, es terrible. Y eso ya, al no cubrirse esas nuevas vacantes, lo que está sucediendo en realidad es un recorte encubierto, y no tan encubierto, digamos, del recurso humano de cada hospital. Sí, y la situación política, digamos, tanto de ustedes como trabajadores autoconvocados y viendo el panorama desde los gremios a los que pertenecen, ¿qué tan cerca están ellos de lograr su cometido? Ellos, digo, me refiero al gobierno. Sí. ¿Y ustedes qué tan parados están en este plan de lucha que están llevando a cabo? Porque entiendo que el miércoles, inclusive en el IREP, hay toda una movida, un abrazo simbólico. ¿Qué tan cerca, qué tan bien sentís vos que están ustedes como en contraposición a lo que ellos quieren hacer? Aquí dos cosas en ese sentido. La primera es que nosotros nos venimos organizando ya desde abril de este año, porque ya en realidad este ya es un proyecto que apareció a fines del año pasado y que llegó oficialmente en marzo a la dirección de los hospitales, por ejemplo. Nosotros estamos tratando de visibilizar el conflicto hacia la sociedad para que la sociedad tome conciencia de lo que está sucediendo. Eso por un lado. En ese sentido tuvimos muchos avances, hemos tenido reuniones con Defensoría del Pueblo, con distintos legisladores de la oposición. Hemos tratado de tener también reuniones con legisladores del oficialismo, pero no nos han recibido hasta el momento. Uh-huh. Estamos asistiendo a las reuniones de la Comisión de Salud de la Legislatura para tratar de poner en discusión este proyecto. Hemos avanzado en algunos aspectos y sentimos también por ahí cierto aplacamiento en otros aspectos, ya que a veces es bastante difícil movilizar a los compañeros. Uh-huh. Y por otro lado, sentimos que, por ejemplo, hace una semana el Ejecutivo de la Ciudad sacó un decreto donde crea una dirección general para llevar adelante este proyecto. Es decir, que vemos un avance del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a este proyecto. En un principio se habló de que este era un año de evaluación, de que íbamos a ver cómo venía la cosa, que no era nada seguro, pero la realidad es que están avanzando. Menos desde el punto de vista oficial hay avances sobre el proyecto. Igual ellos necesitan la aprobación de la Cámara de la Ciudad, ¿no? También para esto hay una comisión de salud que debe estar tratando el tema. Estuvimos tratando de asesorarnos sobre el tema. No necesariamente necesitan para la construcción. Acá también hay dos cuestiones. Para la construcción de un nuevo complejo de salud no necesitan la aprobación. Pero sí para el desmantelamiento de lo otro. Sí para la venta de los terrenos, claro. Pero aquí hay que tener en cuenta que el oficialismo hoy tiene mayoría simple dentro de la legislatura y, sin ir más lejos, hace 2 semanas o 3, no recuerdo bien en este momento, votaron la concesión de los terrenos del zoológico de la ciudad y hace un tiempo atrás votaron la venta de los terrenos del Tiro Federal. Sí. Casi que no tienen ni un escollo ahí en la legislatura para llevar adelante sus proyectos. Nosotros creemos que a través de la creación de esta dirección, en realidad están tratando de evitar pasar por el Congreso, por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, este proyecto. Lo cual implica un menor costo político para ellos, claro. Entiendo desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo, haceme decir lo que quieras decir para finalizar. Este espacio está disponible cuando vos lo creas necesario. Sabés que acá podemos replicar lo que está pasando y vamos a darle manija a medida que van pasando los programas. Contame un poquito cómo va a ser la movida del miércoles. Bueno, nosotros a raíz de este decreto que te contaba, que es el lunes pasado, se logró movilizar a los compañeros y compañeras del IREP, y en base a eso, bueno, decidimos hacer un nuevo abrazo, porque ya habíamos hecho uno el 14 de mayo, el 11 de mayo, o no recuerdo bien, pero en mayo, y ahora vamos a hacer un segundo abrazo al hospital, con vecinos del hospital, del barrio, con pacientes de nuestro hospital, y con la intención de visibilizar hacia la sociedad esto que está sucediendo. En ese sentido, nosotros invitamos a toda la comunidad, a todos los que se quieran acercar, a todos los que quieran información respecto del Proyecto Sur, obviamente que son más que bienvenidos. Está bien. Bueno, Ricardo, esperemos que sigan adelante con esta lucha, tener esto nuestro acompañamiento, y es un momento que no queda otra que combatirlo, ¿no? Que salir, poner el pecho y estar ahí todos los días. Yo conozco gente que trabaja y sé el esfuerzo que hacen, y en todos los hospitales, ¿no? Están tratando de arreglarse con lo poco que le dan, y encima vienen por un desmantelamiento. Así sí, que absolutamente. Nosotros no estamos organizados en ese sentido, creemos, no estamos, de ninguna manera estamos a favor del recorte en la salud pública, todo lo contrario. Y bueno, vamos a dar la lucha y la batalla que haya que dar hasta las últimas gotas. Así que yo te agradezco en nombre de la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados del IREP que nos haya brindado este espacio, y obviamente que se pueda difundir lo más que se pueda. Bueno, Ricardo, te mando un abrazo grande y bueno, que sea todo para bien. Un abrazo, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar, ya escucharon todo, cuál es la situación. Acá, evidentemente, hay una intención comercial detrás de este supuesto mejora de calidad de vida de los ciudadanos de Buenos Aires, de esta capital. Porque si están queriendo vender los terrenos y eso, hay un negocio inmobiliario que es muy de la familia Macri y toda esta casta de oligarcas que nos están manejando. Así que presten atención, traten de acompañar, porque por más que los trabajadores se organicen, si no está el abrazo popular, el fervor popular ahí, se queda en la nada. Así que esperemos que esto vaya por buen camino. Bueno, vamos a ir ahora con la queridísima Janis Joplin y su tema Summertime.

stay from me, baby, don't leave. Whoa. Now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago. Bueno, la vamos a dejar que se vaya la hermosa Etta James. Te pedimos disculpas. Porque tenemos también otra comunicación con un querido amigo, compañero Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, querido? Vos sos parte de Ademis y nos conocemos. Y quería alguien que me pueda hacer un poco una introducción a qué situación estamos viviendo, ya que estamos ya en el paro docente y otras situaciones que afectan directamente al gremio tuyo y como sos una persona confiable, me gustaría que me hagas un panorama de cómo está la situación. Bueno, te cuento. Hoy se cumplió para nosotros la primer jornada de paro. Bueno, se está desarrollando, ¿no? Quienes trabajan en turno vespertino aún están de paro. Nosotros, en el marco de un plan de lucha que venimos realizando con una cantidad de ítems bastante específicos, pero que bueno, que el que toma mayor relevancia es el de la recomposición salarial. En una serie de asambleas unificadas que estamos haciendo para toda la asistencia, bueno, fue que se votó este paro de 48 horas que se suma a lo que la CGT y aparte de la CGT y parte de la CTA viene realizando también, ¿no? O sea, en unidad con los diferentes gremios. Ajá. ¿Y cuál es la situación actual de la educación? Así, como para poner a la gente que está del otro lado, dice, pero siempre están parando y la información, más que nada, en los medios masivos, lo único que prestan es un poco más de confusión al asunto. Bueno, la situación de la educación, estamos hablando obviamente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Es muy delicada, realmente, o sea, realmente podría ponerme yo a hablar en este momento y a desplegar y necesitaríamos varios programas, solamente encabezando títulos. Sí. Pero para que te des una idea, en el nivel medio, que es en el nivel que en el cual yo me desempeño, estamos en el medio de la aplicación, en términos pedagógicos, estamos en el medio de la aplicación de una reforma educativa que se inició en el año 2014, que se llama Nueva Escuela Secundaria, sí. Que todavía no, que fue una reforma elaborada desde los escritorios de personas que no tienen ningún tipo de relación con educación, ¿no? Estamos hablando de Esteban Bullrich, sí. En un primer momento, en Soledad Acuña a posteriori, personas que no tienen ningún tipo de relación con educación, que no son licenciados en ciencias, que gente que no proviene del campo disciplinar y que realizaron esta reforma a espaldas de la comunidad educativa y que además, como si fuera poco, todavía no terminó la primer cohorte de estudiantes afectados por la nueva escuela secundaria, que ya se agregó una reforma de la reforma que se llama, sí, Secundaria del Futuro, que está causando realmente estragos, que es esta famosa reforma por la cual el año pasado hubo escuelas tomadas, sí, las cuales se le quitaron muchísimas horas a los chicos de materias específicas, donde a profesores al día de hoy se los está obligando a renunciar horas, a otros se los está obligando a tomar horas, a incrementar, que en muchos casos les es perjudicial porque nosotros, en nuestro gremio, en nuestro estatuto, al superar una determinada cantidad de horas se reduce nuestro salario, se reduce no en términos relativos, sino que se reduce en términos absolutos. Claro. Hay gente que trabaja más horas y gana menos plata de la que ganaba antes con menos horas de trabajo. Las maravillas del capitalismo, ¿no? ¿Cómo? Las maravillas del capitalismo. Las maravillas del capitalismo, exactamente. Pero además, con el agregado de que este incremento de horas está también relacionado a un exceso de dos cargos de trabajo, que dos cargos que son 40 horas semanales, frente a alumnos, que desde todo punto de vista es antipedagógico, no es, es perjudicial para los chicos, es perjudicial para la labor docente. Sí, bueno. Bueno, ahí realmente es una situación, desde el punto de vista de lo que son las reformas educativas, es un desastre. Puedo abrirte como si fuese un Windows, puedo ir abriéndote ventanas. Sí. Te puedo contar que este año, por cuarto año consecutivo, hemos superado las 10.000 vacantes sin cubrir. ¿Sí? Este año ya estuvimos entre aproximadamente 13.000 y 15.000 chicos sin vacante. Datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Sí. No datos de ADEMIS. Sí, bueno. Sí, dije entre 13.000 y 15.000, es una cantidad enorme. No, tremendo. Tremendo lo que causa futuro, ¿no? Sí, la inscripción online para los chicos en las escuelas. Entonces, lo que sucede es que vos vivís en La Boca y tenés uno de tus hijos que va a la escuela en Barracas, otro en Once y otro en Belgrano. Todos entran a las 8 de la mañana, ¿no? O a la 1 de la tarde. Claro, arreglate, te dicen. Arreglate. Sí, pero sale así porque es online y no, y el algoritmo no es que termina haciendo que los hermanos vayan juntos, ¿no? Todo complicado. Podemos hablar de las viandas, el reemplazo de la carne por lenteja. En el programa anterior contamos un poquito de esto del plato del pastel de papa de lenteja, ¿no? El pastel de papa de lentejas, sí. Pero es nutritivo. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y además que ni siquiera están dando la cantidad de raciones que deben dar. O sea, en un acto más de miseria. Sí. Por ejemplo, ayer hablaba yo con una directora de una escuela del Distrito Sexto que me decía, tenemos 340 chicos y mandan 290 raciones, porque siempre están estimando que unos 40, 50 pibes faltan. Ah, mira vos. O sea que ni siquiera están apostando hasta en ese sentido, hasta en eso están escatimando. Bueno, es su lógica empresarial, ¿no? Es su lógica empresarial. Ellos deben pensar que algún docente va a revender las porciones. No, que aparte también ustedes tienen en parte culpa porque son demasiado buena gente y saben que ustedes van a hacer lo posible para contener a esos pibes que vienen de una problemática social ya de afuera, desde su casa, vienen con una carga explosiva que a la cual ustedes se encargan no solo de educar, sino de contener también. Sí, bueno, eso es una realidad también. O sea, llamarnos buenos, así como decís vos, o sea, obviamente te lo agradezco, pero quizás queda como en un lugar de bondad o de maldad, pero realmente hay una cuestión que es muy concreta, que acá los pibes se te caen como moscas, caen como moscas. Porque los pibes vienen con situaciones que son extremadamente complejas. En el sentido, vos acá te das cuenta que un pibe, capaz que hay un par de hermanos que están en la misma escuela y un día viene uno y un día viene el otro. Claro. Y cuando te quieres dar cuenta es porque usan el mismo par de zapatillas. Sí. Cosas así, por ejemplo, o la misma mochila. Sí, sí. Bueno, esas situaciones las paliamos nosotros. Hay pibes que vienen sin comer todo el fin de semana. Exactamente. Sí. Y eso, digamos, podría llegar a ser, por ejemplo, un extremo quizás, ¿no? Pero en el medio pasan montones de cosas con respecto, ya te digo, a esto de... ellos te manejan todo, el gobierno maneja todo un marketing en el cual los compañeros que tienen quizás menos nivel de conciencia política, menos conciencia en cuanto a su labor como docente, cuál debe ser, es muy fácil que se los lleven por delante. Entonces ahí la tarea es muy titánica. Muchas veces colegas se terminan enojando con uno porque uno le plantea que hay ciertas tareas que no deberían hacerse, o si se van a hacerse hay que igualmente reclamar, y se enojan porque obviamente el sentido común y la solidaridad que nos quieren hacer creer que los argentinos no tenemos, pero que sí tenemos, sí, te llevan a hacer un montón de acciones en lo cotidiano que son paliativas. Y que son los agujeros que el Estado deja y que se viene incrementando vertiginosamente, ¿no? Porque es vertiginoso. Y la única todo forma esto en el medio, sí, de que no hay que olvidarse que nosotros hoy, al día de hoy, 24 de septiembre del 2018, nosotros hemos recibido un aumento salarial interanual en cuotas del 12%. Qué barato. 12% interanual. O sea, yo en septiembre del año pasado cobraba un 12% menos de lo que cobro ahora. Claro. Eso es la realidad. Entonces, con esa insignificante recomposición salarial, uno termina cubriendo agujeros de todo el mundo. Claro. Igual, de todas formas, Rodrigo, el único camino que sigue quedando es el de la construcción y la organización política para seguir utilizándola como herramienta de lucha, ¿no? Porque, si como sí, decís sí, vos, hay compañeros que no se hacen cargo, a vos no te queda otra que seguir haciéndolo. Sí, seguro. Uno tiene que seguir hablando con los compañeros, tiene que seguir tratando de convencerlos, que se participe. El solo hecho de participar ya entra en contradicción fundamental con las políticas gubernamentales. O sea, realmente se ha apostado a que las escuelas estén vacías de contenidos, vacíos de crítica. Ahí también, bueno, mira, sigo abriendo Windows. Sí. A eso apunta el cierre de los 29 profesorados y la construcción de una UNINCABA, que también es un engendro realmente de cuarta que elabora este gobierno, que todo el mundo está en contra de eso, pero todo el mundo hasta ha partido al propio partido de gobierno, está dividido en cuanto a la construcción de la UNINCABA y al cierre de los 29 profesorados, pero tiene que ver con que se han dado cuenta que se está constituyendo un sujeto político que es el docente, que es crítico, que pretende tener autonomía, que se ha sabido organizar, y que mucho de eso tiene que ver con lo que ha ido surgiendo desde los profesorados, que son realmente, son usinas de conocimiento, son usinas de donde surgen liderazgos políticos, sindicales, y donde realmente están surgiendo experiencias pedagógicas maravillosas que si uno recorre las escuelas las puede ver, porque están surgiendo continuamente cosas hermosas que, claro, como los medios, como el gobierno trata de pegarnos por todos lados, son tapadas. Claro. Pero que realmente son merecedoras de ser reconocidas, y sobre todo por el contexto hostil en el cual estamos cotidianamente. Bueno, días como hoy, que tenemos paro, caen auditorías en todas las escuelas, claro, para supervisar, arman listas negras, nos descuentan los días de paro, cuando, bueno, no es ilegal, pero sí es atenta contra el derecho a al reclamo, ¿no? Insisto, o sea, un 12% de aumento interanual cuando tenemos una inflación que ronda el 50% según los datos más conservadores del propio gobierno. O sea, es más que legítimo el reclamo. Se han cerrado la paritaria. Luego de cerrar la paritaria invitaron a reuniones bilaterales que también las han levantado. O sea, ellos construyeron reuniones bilaterales que no se corresponden con ninguna forma y está reñido con cualquier tipo de experiencia del Ministerio de Trabajo, y así todo se dan el lujo de levantarlas unilateralmente y mandarnos mails decretando que vamos a recibir en buena voluntad 1.000 pesos de aumento, por ejemplo. Cosas así, cosas muy, muy, muy jodidas realmente. Bueno, me voy a quedar con una imagen que tiraste recién, con esto de que se está construyendo un sujeto político nuevo, que es el docente, y se me hizo gigante, ¿viste? Esa imagen que me diste. Así que aplaudo y acompaño, y sabés siempre que acá en Demasiada TV, en FM Che Barracas, tenés la posibilidad de expresarte y de ir contándonos cómo se va sucediendo toda esta problemática en la educación pública, y desde ya muy agradecido por haber atendido y hacernos esta pintura de lo que está pasando. No, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este canal de expresión, porque realmente sí es muy distinto a lo que en general muestran los medios hegemónicos de comunicación a la realidad que vivimos nosotros en el día a día. Así que bueno, agradecido con la producción, con vos y bueno, cuando lo deseen, cuando sea necesario, bueno, nosotros los compañeros estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo, te mando un abrazo grande y bueno, nos vemos en las calles, como corresponde. Un abrazo para vos, lo mismo. Un abrazo. Chao. Usaba cinto piteado, tequila cuando brindaba. Era la reina del sur, allá en su tierra natal. Teresa la mexicana, del otro lado del mar. Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar. Desapareció Teresa la mexicana. Dicen que está en la prisión. Otros que viven en Italia, en California o Miami, de la Unión Americana. Y seguimos avanzando, plebes, ¿cómo es la cosa con las cámaras? Mi compa Servando desde Culiacán, Sinaloa. Dice más o menos, palabras de un sicario, mi compa, échale, compa Kevin. Música. sabe si me han balaceado, pa saber si me han pegado, no se los puedo contar. El cártel exige silencio, o si no ellos te lo dan. Como decía mi abuelita, ándate por la sombrita, porque te puedes quemar. Como si fuera un potrillo corriendo por el corral. En el oficio que tengo, el peligro está latente, no me confío de nada. Bueno, volvemos al aire de Demasiada TV por FM Che Barracas 99.7, el barrio haciendo radio. Lo que sonó recién fueron Los Tigres del Norte con La Reina del Sur y Ángel Acosta, que se ve que estaba bastante comprometido en una fiesta en la casa de algún capo narco, haciendo Palabras de un Sicario, que Ángel Acosta canta para el cartel de Sinaloa. Así que desde acá nuestro abrazo al gran Diego Armando Maradona, que está haciendo desastres en Sinaloa a cargo del equipo Los Dorados. Bueno, ya tenemos acá en la mesa del estudio mayor de FM Che Barracas a los amigos de Víctimas. De Víctimas, preséntense, quiénes son ustedes y qué hacen en su banda. Agustín, el que canta. Martín, batería y guitarra. Todo, todo eso, pulirrubro. ¿Cuánto hace que estamos tocando Víctimas? Para hacer así rapidito. Hace una desgracia terrible, hace muchos años. Estamos hablando casi de dos décadas. Dos décadas. Dos décadas. Estamos más o menos en el mismo sufrimiento. Por eso no me avergüenzo tanto decírtelo a vos. No, pero no tenés que tener vergüenza. No, ya sé, la otra vez me dijiste lo mismo y tenés razón. No tenés que tener vergüenza. ¿Cómo se inició? ¿De qué barrio surge esto? No, nosotros no tenemos barrio. ¿No tienen barrio? No, y siempre, y nunca quisimos ser la banda del barrio. Ajá. Por eso un lindo chiste de nosotros es que nadie sabe bien de dónde somos. Ah, mirá qué bueno eso. Pero eso fue así de siempre. La otra vez no me acuerdo dónde fuimos a tocar y nos dijeron, pues ustedes son de Varela, no sé qué. No, y pero si yo siempre los veía que tocaban en Varela, Bernal, en Quilmes, el barrio El Vidrio. No, bueno, también tocábamos ahí, pero también tocábamos en Pablo Nogué, ¿entendés? En Granbur, en Los Polvorines. No, pero tenemos zona. Ahora, ¿dónde vivimos? No. ¿Dónde intentamos apolillar? Y donde se pueda, como todos. Yo ahora volví, ahora no, hace un par de años volví a Flores, que es el barrio de mi infancia, y Víctima lo hice con el guitarrista que ahora no está más, que vivía a dos cuadras de mi casa. O sea que es como un ADN sería el barrio de Flores, barrio de Flores. Pero no. Que también tiene su historia, no hay por qué decir yo no soy de Flores, pues por ahí. Acá vino una vuelta uno que me dijo, yo soy de Recoleta, no me pregunte de qué barrio soy. ¿Porque le avergonzaba? Le avergonzaba, porque tenía una condición que era peronista y no quería que se sepa que era de Recoleta. Y bueno, pero entonces era un pelotudo, era porque... claro, porque la onda tenés es que... Tiene que chapear, es peronista y de Recoleta. Nosotros no... Los peronistas no tenemos problema con los... Ah, me gusta porque ya te haces cargo. Los peronistas no tenemos problema. Claro, nosotros siempre nos hicimos cargo. Nunca vendimos remera de Perón. Uh-huh. Ni nada, pero claro, por supuesto. De hecho, llamaron, viste que hay unos muchachos buenísimos, se llama el Frente Heavy Metal. Sí. ¿Lo tenés? Sí, sí. Salió ahora. Los conozco, sí. Bueno, que son bandas de zona norte, ¿viste? Son de sí, allá. Hay de todos lados, ahora están en zona sur, zona norte. Bueno, sí. Y entonces llamó una amiga, ¿viste? Y un par como para hacernos entrar a nosotros, porque o sea, hacen fecha con muy buena intención y todo. Pero la cosa es como sin bandera partidaria y no sé qué. Y yo al principio le dije, che, bueno, cuente con nosotros para lo que quieran, ¿viste? Y una amiga me llamó, me dijo, loco, vas a tener problemas los 5 minutos. Y la verdad, nosotros tenemos bandera partidaria, por supuesto. Bueno, yo tuve la misma discusión porque ellos están haciendo una convocatoria, pero no quieren discusión política. Bueno, partidaria, ¿viste? Bueno, hagamos otra cosa. Estamos bien, entonces, ¿sabes? Son peronistas, se hacen cargo. Pero claro, y es política. Nosotros a mí la motivación para volver a tocar fue en el 2006, volvimos al 2007, pero fue en el 2006 que le volvimos a poner Víctima, cuando ya se venía el gorilazo ese de la lucha del campo, uh-huh. ¿Viste? Sí. Y esa fue la gran motivación. O sea... Sí. Si nos googlea a nosotros no aparece un carajo, porque estamos en internet hace poquito. Pero gracias a Dios aparecen volantes nuestros con la cara de Marechal o con no sé qué, de hace un montón de años, ¿viste? Sí. Siempre fue explícito. Igual hay muchos peronismos adentro del peronismo. Ya lo hemos hablado en privado en alguna ocasión. Sí. Yo no comulgo con el peronismo, todo lo contrario. Vos que vos sos peronista, pasa que ya lo hemos hablado, pero ¿te acercás más a William Cook por ahí? O yo me acerco. Sos peronista de Perón, más allá de la contradicción del Perón del 73 y el Perón del 55. Hay una el que lo de la grieta. Uh-huh. Esto son los buenos contra los malos, ¿viste? Uh-huh. Y esto es así. Sí. Nosotros una cosa que queremos instalar como concepto es que de política no hay que saber, loco. Uh-huh. Por eso estoy en contra del progresismo y de mucha parte de la izquierda. Uh-huh. Que le quiere a un pibe explicar que las cosas están mal cuando el pibe ya sabe que están mal, mandándolo a ver documentales o diciéndole vos tenés que leer tal cosa. No, hermano, te tenés que poner los zapatos del otro. Y listo, eso es. Para mí un ejemplo lindo que inventé, ¿sabes cuál es? Si se cae un viejito en el colectivo, ¿viste? Un forro de esto de Cambiemos, eso boludo que van a la universidad privada y se la paga el papá, ¿viste? Los ignorantes. Ignorantes son los ricos, ellos son los ignorantes. Si pagan una universidad $5,000 y no saben cuál es la capital de Alemania. Un boludo de eso se ríe, le saca una foto y la sube a internet. Uno de esos pelean por el Salón Alberdi ahí, todo eso, lo que pelean en contra de Monsanto, ¿no? Mucha parte de la izquierda va y lo abraza, lo levanta al señor y le dice, yo voy y le enseño la tarea a sus hijos. No, pará, pibe, yo me caí nomás, no me tenés que enseñar nada. Y un peronista va y dice, don, necesita para el remis, y listo, ya está, hermano. Uh-huh. ¿Entendés? Para mí de política no hay que saber nada. Por eso siguen ganando estos hijos de puta. Porque la gente sigue pensando de que, y yo de política no entiendo nada, qué sé yo. No, es que no hay que saber nada, loco. Hay que ser bueno. Si sos bueno, votás bien. Sí, igual hay un montón de buenos que votaron como el orto, ¿eh? Disculpame que te lo diga. Claro, pero ahí está el error nuestro. Dentro de las filas del propio peronismo, ¿no? Ahí está el error nuestro. Yo me la paso fingiendo que los voté a estos hijos de puta para convencer a otro. Uh-huh. Yo estoy en contra de los que en internet ponen ustedes los boludos que votaron a lo de los globitos. No, amigo. Si el chabón se equivocó, jamás va a venir para tu lado si vos lo estás haciendo sentir un pelotudo. Esa es la política, es el arte de seducir y convencer al otro. Pero para eso hay que abandonar el ego. Sí, para eso hay que abandonar el ego. El ego es terrible. ¿Por qué Dios lo mandó a Jesús? Para que lo caguen a palo, lo men y todo. El ejemplo era abandonar el ego, loco. Uh-huh. ¿Entendés? Por eso estoy en contra de la izquierda. Si va a esos pibes que tienen buenas intenciones, ¿no? Pero que se la pasan haciendo el gozo en contra de la minería, en contra de Monsanto, en contra de un montón de cosas que están mal. O van a cerrar el Salón Alberdi donde estudiamos teatro, tomamos el teatro. Si vas a esos pibes, vas y le decís, ¿sabés, loco? Dale, te doy el poder. No, les cagás la vida. Porque ellos lo que quieren es ser los rebeldes para levantarse la novia, para ser el más piola entre los amigos. Sí, bueno, estás haciendo igual una visión bastante sesgada y muy... muy generalizada de los muchachos. Yo sí creo en la contracultura, en la acción política, en la acción directa. Para mí sí hay que tomar los lugares, para mí sí hay que hacer scratch, para mí hay que estar en la calle de cualquier forma. Hay que estar en la calle de cualquier... Pero claro, sí. Hay que estar en la calle de cualquier forma, pero no con la luminaria de ser... No, la izquierda iluminada es lo peor que nos puede pasar a todos, y eso bueno, lo sabemos. Amigo, pero... ahora ganar... Mirá, yo nunca los demás me decían, loco, pero ¿cómo puede ser que odies más a la mano de Felipe que a... que a no sé qué pelotudo? Porque esos pibes son buenos pibes, ¿entendés? Es gente hermosa. Mariano Ferreira, una persona hermosa, loco. Sí. ¿Entendés? Entonces, de él espero algo. Ahora, me calenté mucho más porque cuando te rompen el orto, perdíamos 7-0 una elección. Bueno, los votos de ellos que no venían para nosotros, ya está, no importa. Ahora, la última vez... perdimos por poquito y los votos de ellos hubieran venido muy bien. Y ellos alentaban el voto en blanco y decían, son lo mismo. No, loco, no éramos lo mismo, hermano. ¿Entendés? Viste que no éramos lo mismo, loco. Fíjate ahora cómo es la cosa. Sí, igual también ahí en el medio hubo negociaciones, no hubo acercamiento, no hubo acuerdo político. Vos sabés que pasa eso. La gente queda en el medio, el pueblo queda en el medio, y entre los dirigentes políticos se arreglan o no se arreglan, y ese resultado de sus convocatorias, votar o no votar. ¿Viste? Bueno, loco, es, del sí. Caño y eso, muchachos, sí, decía... Son impresentables también. Y bueno, loco, y ahí está la cosa. Claro. ¿Entendés? Una pibita que va, que estudia en el IUNA y no sé qué, de teatro, buena piba, o sea, le gusta el arte y buena amiga de sus amigos, todo, no sé qué, te decía, no, yo voy a votar del Caño. ¿Y por qué? Y no, ¿pero qué tenés en contra de esto? No, loco, la mega minería, bueno, hermano, ¿qué crees? Tenemos un montón de problemas, ¿viste? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, pero claro. A mí me decían, sí. ¿Pero cómo? En un reportaje dijiste que Monsanto te chupa un huevo. Y sí, me chupa un huevo, hermano, tenemos mil cosas para arreglar antes. A mí lo que me molesta es que la gente tenga que esperar un bondi. Yo, loco, que no sé manejar 30 minutos ahora, vienen lleno ahora todos los días. Esos son los problemas de la gente. Sí. ¿Entendés? Esos son los problemas de la gente. No sí, poder sí. Comerte, no sé, yo igual a mí la comida me chupa un huevo, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? No sé, loco, una cosa mejor. Ahora te comes un sándwich de salame y queso y es un lujo, de verdad, y lo agradecés. Yo agradezco siempre a Dios eso, ¿viste? Cuando Día pone unas papas fritas a 20 pesos, vamos a todos corriendo para... bueno, ¿entendés? Uh-huh. ¿Viste? Y viste, muchachos, cómo cambiaron las cosas. ¿Ves que no éramos lo mismo, loco? Esa es la cuestión. No, bueno, pero no sé, eso que leen el suplemento Radar, ¿viste? Que se la saben todas, todos los datos. ¿Entendés? Como lo es todo ese progresismo y toda la izquierda. No, pero tienen un negociado con la Barren Gold y no sé qué mierda. Bueno, hermano, ¿qué querés? Todos tenemos problemas, loco. ¿Entendés? ¿Qué vas a esperar que sí, venga? Yo lo que voy es que políticamente no son lo mismo, pero sí, una vez en el poder, tanto peronista como Cambiemos responden a un sistema que coincidimos, ¿no? El problema acá es el sistema capitalista y todo lo que influye. Claro. Sabemos que todos llegan ahí, tienen que responder a un patrón. No hay un cambio real. Sí, el gobierno que hubo 12 años le tocó el culo al sistema. Ahora vos, claro, me vas a decir, no, bueno, lo de un montón de cosas que no, qué sé yo. Bueno, sí, está bien, hermano, pero... si no, le seguís luchando al demonio con un tenedor, sí, ¿entendés? Sí. Es así. Perón decía, si, loco, si voy con... Cuando le decían, loco, ¿cómo lo convocaste a tal que es un hijo de puta? Si voy con lo, si vamos los buenos nada más, llegamos muy poco, loco. Sí. ¿Entendés? Vamos sí, nosotros sí, que estamos el viejo, acá. El viejo era muy, tu tío, muy, viejo, muy sabio, es que esa muy burro es la, también. Pero esa es la política, hermano. Claro, sí. Esa es la, pero la política es eso, muchacho. Uh-huh. Es eso. Ahora, sí. Si hablamos después son de... Son tiburones. De otras cosas... Es el arte de seducir, de obtener lo mejor. Jauretche decía, caminemos separados y pedimos juntos. Uh-huh. Es eso. Después esa después es la situación actual. Yo creo que eso que decimos de Jauretche, lo estuvimos hablando afuera, hoy no tenemos que mirar colores, sino ir para adelante en contra de esto. Pero claro. Después vemos, ¿está? Después ya va a haber tiempo. Está bien. Pero loco, lo que pasó es muy gráfico, ¿viste? Entonces ahora te molesta, ¿viste? El cabra de las manos de Felipe, candidato a no sé qué. ¿Qué candidato a qué, loco? La puta que te parió. Sí, sí, ¿entendés? Bueno, fue candidato también, pero el candidato testimonial. Está bien, pero, pero en contra de un gobierno popular. Sí, sí, sí. Eso es imperdonable. ¿Y eso por qué? Por el ego, porque quiere saber más que los otros. Uh-huh. Por eso te tiran siempre los datos por la cabeza... ¿Entendés? Me chupa un huevo. No, porque la gente... vos porque mirás Tinelli, en realidad lo que tenés que hacer es... ¿No viste el documental de Simón Radowski? No, hermano, me aburre. Quiero ver Tinelli, loco. Bueno, coincidimos entonces que ¿entendés? Hay que estar del lado del popular, ¿no? Porque estás nombrando Tinelli, estás diciendo... no hay que ir en contra de eso, que es el problema de la izquierda. Pero también, ¿cómo? ¿No? Y claro. Loco. ¿Entendés? Muchos buenos. El problema está: muchas buenas intenciones y buena leche que pasen la izquierda van a hacer apoyo escolar y le están dando, ¿no? Ayudando a hacer la tarea a una nenita de 7 años. Y escuchan que el hermano más grande de la nenita en la habitación está escuchando, cumbia. Y le dice: ¿tu hermano cómo se llama? Mariano. Y va Mariano y le dice: yo mañana te voy a traer algo para que vos escuche. Quiero escuchar cumbia, hermano. ¿Entendés lo que te quiero decir? Que soy ahí está la cuestión. Bueno. La cosa de sentir como los gustos más elevados, como esa cosa de saber, no, loco, no quiero saber nada, quiero hacer mi vida, quiero tener hijos, quiero tener la posibilidad de irme a Mar del Tuyú 10 días. Eso lo hacés con un gobierno popular. Uh-huh. ¿Que van a pasar cosas malas? Y sí, van a pasar cosas malas. Nosotros fuimos a tocar acá a uno de la sede del Partido Justicialista y yo de arriba del escenario, viste, a los pibitos que militaban. Era cuando había salido lo de Lázaro Báez y todo ese quilombo. Ya fue cuando estaban estos hijos de puta. Le dije, muchacho, ahí, cuando a ver, viste que yo hablo algo de stand-up. Hablamos 20 minutos, después tocamos una canción. Bueno, le dije, che, loco, cuando los corren con Lázaro Báez, ahí te cagan la vida. ¿Qué te cagan la vida? No es mi compañero Lázaro Báez, loco. Uh-huh. ¿Entendés? Eso no niega todo lo que pasó. Cuando un colega te corre, no, pero Lázaro Báez, los bolsos de López, qué sé yo. Me chupan huevo, eso no son mis compañeros, loco. Lo importante es todo lo otro que pasó. Lo importante es que siempre nos corrieron como que éramos autoritarios, no sé qué mierda, y se casaron los putos, los travestis, ¿entendés? Me haces, te escucho hablar y sabes a quién me hace recordar, ¿no? No sé. ¿Eh? Puedo decir, este muchacho viene de tal escuela. ¿Eh? ¿De qué escuela? De Don Ricardo. La Chota. ¿Despegamos? No, despegamos. Ricardo tiene gran parte de mi de mi formación. Y de la mía también. De mi formación cultural, claro, por supuesto. Pero no, pero a mí, por ejemplo, yo nunca hice una canción de los indios ni nada de eso, ni miro esa cosa porque me aburre. Obviamente estoy a favor, pero me aburre, pero no estoy... Él, mira, una de las cosas con las que más me calenté y me peleé es cuando él dice, hay que estudiar, Beto, hay que estudiar. No hay que estudiar nada, hermano. Uh-huh. Hay que estudiar si tenés ganas, ¿entendés? Uh-huh. Sí. Si querés ser odontólogo, bueno, listo. Pero después no hay que estudiar nada. ¿Qué es eso de que hay que estudiar? ¿Qué es eso de que el que estudia es más? Hay que estudiar si tenés ganas, loco. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, porque ahí estás haciendo eso mismo que yo estoy en contra. Claro. Y yo ya sé. Así que pensado, de eso... Esta situación que se nos plantea, con las contradicciones que tiene Ricardo, siendo él un formador de opinión y todo, ¿cómo lo ves ahora eso? Porque nosotros nos formamos escuchándolo, somos lo que somos porque nos formamos escuchándolo, después seguimos nuestro camino, hicimos nuestra vida y somos una identidad propia esa, creo, ¿no? Tanto víctima, vos, él, mirá, y yo. Víctima siempre fue, yo no niego, yo creo que tuvo más que ver en mi vida que en mi cosa artística, que es lo mismo, ¿no? Mm. Ricardo, pero te voy a poner dos ejemplos buenísimos, que si nosotros tuviéramos prensa o algo así, lo pondrían, ¿no? En las notas o no sé qué. Nosotros grabamos una canción de Morrissey en el 2000, sí, con la letra traducida, por supuesto, ¿no? Cuando yo fui a la casa de Ricardo, me dije, ¿pero ese quién es? Y la mujer me decía, divina, ¿no? Fernandita me decía, es el cantante de Durán Durán, ¿no? Me decía que no es, ¿viste? Y Ricardo le decía, ese es un puto, ese forro, ¿cómo es? Bueno, él grabó un tema de Roxette ahora, ¿no? Otra cosa, yo grabé un tema de Miguel Abuelo en el 2000 también. Y él me decía, que Miguel Abuelo no sé qué. Y ahora grabó un tema. Y bueno, si vamos a las contradicciones, esas serían las más infantiles, porque políticamente es lo que... No, lo no, que está bien, pero en respuesta... Así como le hizo canciones... ¿A de qué escuela veníamos? Nosotros, claro, nosotros la hicimos... Yo viví odiando antes a todos los hippies a los que les grabó tributo después, ¿no? A Roque Narvaja, a todo eso, yo lo odiaba. Yo a Roque Narvaja lo quiero porque compañero, vida. Pero después, qué sé yo, todos los otros, no sé bien, no lo escuché el disco, pero no sé, grabó otro tema de Spinetta, eso para mí ya, cuando me quedo sin Alplax, escucho Spinetta. Todo bien, tipo de dormir, pero me aburre. ¿Y para dormir qué escuchás? Alplax. Sí, bueno, está bien. No vamos a entrar en hablar acá. No, entremos donde... No, porque yo también tengo las pelotas llenas y me parece que no da, porque vos tenés tu material hecho y prefiero que hablemos de ustedes, que en un momento pasó de ser víctima de los últimos románticos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y nosotros metíamos mucha gente, ¿viste? Metíamos gente de verdad. O sea, era comprobable. Porque no era el chiste de que los que salen... El gran truco del rock, ¿cuál es? Los que salen en la revista y sacan publicidad grande, vos que no vas y yo que no voy, y dicen, entradas en Tiquete, no sé qué mierda. Pensamos que llevan un montón de gente. ¿Entendés? ¿Viste que había un grupo que se llama Totustó? Que hay un buen pibe ahí, se llama Lizardo. Sí, igual no sí, va sí, a escuchar no, esta radio, debe sí, estar sí. Escuchando Coldplay, no sé, en Arizona. Pero, bueno, una vez fuimos a volantear ahí, ¿viste? Porque dijimos, salen en todo lado, ¿viste? Afichen, pero por todo lado, loco. Que tocaban en cemento, era. Llevamos un pilón así de volante y nos volvimos con... ¿Con el mismo pilón? Con el mismo pilón, no había nadie, loco. Esa era la cosa, con esos grupos. Bueno, es lo que está pasando en el circuito nuestro, que es el metálico. El circuito metálico, te ponen, vos decís, esta banda tiene un montón de prensa, y no hay nadie, por eso... Por eso yo te preguntaba, ¿cuál es el...? A las bandas chicas, por eso le sacan plata, le hacen vender entradas, y con la gente que ellos movilizan, se bancan su showcito. Pero son una mentira. Claro, por eso nosotros, vos antes me decías, hacete cargo que sos metálico. Nosotros siempre, nosotros teníamos una canción, nos trajo problemas y todo empezó también a ponerse problemático, porque yo era cada vez más elocuente, digamos, ¿no? Y me peleaba con todo, decía, traeme pluma de indio, que quiero ser la BD del metal. No existe. Sí, no... siempre tuvieron una posición bastante polémica, ustedes desde los inicios. No, polémica, lo estoy expresando mal, sino de venir a mover la estantería de lo establecido como lo de verdad. Yo toco con los que tienen onda, loco. Yo soy amigo, me hago amigo de los que tienen onda. Hagan la música que hagan. En el heavy metal hay un montón de pelotudos, un montón de pelotudos, musiquitos que hacen piribiri, piribiri, piribiri, y los invitás a tocar, me pasó ahora hace poquito, ¿no? Los invitás a tocar y te dicen, che, hace poquito me pasó, exactamente. Uno me pregunta, ¿sabes por qué lo invité a tocar? Porque yo estaba a las 9 de la mañana amanecido en mi casa y veo que en el Facebook uno me pone aguante víctima, no sé qué. Y justo al rato me manda un mensaje uno de que me dice, che, Gusa, vengan a tocar que me puse un bar ahí en la Loma del Orto, allá en Granburg. Invito al grupo, que son buenos pibes, están escuchando, los quiero mucho igual, pero entonces al toque los invito a los chabones. Le mando un video de eso, ¿viste? Para mí hinchar la bola escribir a esa hora, mamado, ¿entendés? Entonces mando un videito de mensaje de eso y le digo, loco, vos me dijiste aguante víctima recién, o lo leí recién, ¿querés venir a tocar? Sí. A los 10 minutos me estaban preguntando, che, ¿hay backline? Y yo no sabía lo que era backline y me daba vergüenza porque iban a decir, este viejo pelotudo toca hace 20 años y no sabe lo que es backline. Bueno, esa cosa, yo estoy en contra de eso. Uh-huh. A mí me chupa un huevo si hay escenario, si hay equipo, ni nada. Si yo voy a cantar. Vos vas a tocar igual. Pero claro, hermano, la expresión es esa, es la expresión urgente, la expresión urgente es esa, la contracultura es esa. Bueno, monstruo, agarra la ametralladora no ahora. Agarra la guitarra, papá, vas a tener que cantar, porque la expresión es esa, vos mismo lo dijiste. Bueno. Acá la gente está escuchándote para hablar, que lo haces muy bien. Sí. Es un tipo verborrágico, ¿sabés? Sí, más vale. Para que yo me quede callado, y acá Cristian no me va a dejar mentir, pero hoy es tu oportunidad de expresarte y hacerlo, pero también te queremos escuchar. Dale, bueno, vamos a cantar una que se llama... ¿cuál hacemos? ¿Los sonetos? Se llama Sonetos Crípticos, como le gustan a la concha de tu hermana. Así se llama la... Hola. Está dedicada a todos los chaboncitos progresistas, ¿viste? La Sala Alberdi, y todos esos que recibieron todos los beneficios de un gobierno popular y solo que se sacaban la selfie haciendo así, todo eso. ¿Dónde están todos esos putos ahora? Y sí. Decoradores de interiores sin interior. Diseñadores sin una estría vertical. Si trazo grueso, pues allí no vivirá. Nena, no parlero, ni conciencia. Solo epidermis y varios hongos. Tan solo eso. Y se amontonan detrás de un chat. Pecuesos pujan por la ventana. La mesa chica, la vida vana. Esa república fútil, patria liviana, su escupideraña de ronchas a mi lepra, son mi debacle cotidiana. Necesitarlo, no sé para qué, ya los amé, ya me doné, ya no me sirve ni para dar rabia. Y arriba que pasa un teleférico, va con la boca llena de mí. Sus colmilludas siempre ocupadas, dudoso el pecho y la nariz es con mermelada. Pasan los años. Mal aprendido, con la boca llena de mí. No aprenden nada, nada. Es como Nando en el abierto de Nueva York, como la mami del cuelgue en Necochea. Sigan pegando el póster de Iggy Pop, más si te seduce acampar acá, chúpamela. Hasta que se haga de goma Eva. Quizás se apartan porque manejo una ambulancia e ignora que esto no es por ser el primo del cuñado. peregrinar y entretener para auxiliar el tentempié que farolean de prestado. Más te lo cedo con todo amor, pero no soy otario. Poneme la flechita y deja el repuesto. Págame un trago. Y así es esta mi película. Si te incomoda o oh, tu cordillera de conito muda, cuando la culpa te labura, talón y otra espalda, bájate de esta babucha. Filmame un corto o andate pa' casucha. Pinta tu aldea, pinta tu cucha, hace la piola. Y cuando este gil diga pichicho, mueve la cola. Ahí está. Excelente. Así dice, gracias amigo. ¿Sabés por qué perdimos también? Porque los pibes de la Cámpora que le dan la dirección de cultura hacían los festivales en Plaza de Mayo y llevaban a Onda Vaga y él mató a un policía motorizado. Que deben ser buenos pibes. Llévalo a Bel Pinto y a Soledad, hermano. No llevé lo que te gusta a vos porque pensás que es mejor. ¿Entendés? Para levantarte a tu sí, novia. Sí, ¿dónde están los pibes para la revolución? ¿Dónde están los pibes de la Cámpora ahora? ¿Dónde quedaron? Hay muchos buenos ¿dónde pibes? ¿Dónde están los fierros de Vita, hermano? Hay muchos buenos pibes. El problema es que le dieron a conducir y ellos no tenían que conducir. Pero eso es una cosa progresista y zurda, perdón, que es la cosa de no, vamos a hacer festivales de arte bueno, por eso no vamos a traer a los charros. Lleva lo que le gusta a todo, loco. Sí, sí, sí. Hacía militancia desde el Conex. Ahí está. Mira, es una amiga que tiene cierto éxito. Tenía como la intención de que yo le produjera el disco, ¿viste? Y yo le dije, ¿vos qué querés ser? ¿Marcela Morelo o el Conex? Y ella me dijo, no, obvio, el Conex. Bueno, entonces yo te produzco un carajo. ¿Entendés? Porque la onda, ¿cuál es? La onda, ¿cuál es? Que te escuchen, aparte de una piba con carisma y buena, ¿viste? Que te escuche la pibita que vende pantalones en la avenida Avellaneda en Flores, que está atendiendo el negocio, y pasen tu canción en FM 100 y que le des un buen rato, no en el Conex. Y yo decía ese ejemplo. Y después pasé con mi compañera por la esquina del Cone caminando y viste que como era al aire libre se escucha afuera, había un grupo de esos de cumbia tocando una canción de Marcela Morelo. Ah, pero no era que la cumbia era grasa, putos. Bueno, no, bueno, está asustada. Ah, para legitimarse, ahí está la cosa, ahí está la cuestión terrible. Lo loco de todo esto que... ¿Quién le paga para tocar? ¿Pablo Lescano al concheto de Cianciarulo o Cianciarulo Lescano? Claro, esto se lo digo a mi compañero, el alemán que está escuchando, y seguramente coincidimos en que se mueran los lindos arriba los feos. Porque ellos lo que quieren ser es más lindo, más educado, más... Vamos los feos, es el tiempo de los feos. Vamos los buenos, loco. Vamos los buenos. Uh-huh. ¿Entendés? No importa si... no, pero... Pero estos pibes son buenos, tienen buenas intenciones. Sí, pero yo ahora... Yo amo la humanidad, ¿viste? Amo a la gente. Pero después de lo que pasó, la misericordia y la lástima y la piedad, ya se la reservo a otro. Uh-huh. One Ray debe ser buen pibe. Seguro, loco, debe ser un buen pibe. Uh-huh. Pero jugás para el enemigo, hermano. Son esos que te dicen... No, nosotros... Matías Martín. Todos esos putos... ellos no dicen nada, ¿viste? Seguro deben ser buenos pibes. Ahora, ¿cómo puede ser que los que no se meten en política y son buenos pibes siempre se equivocan? Lo que te dicen, no sé nada de política, no me meto, siempre patean para el mismo barco. No conocés a nadie que, ¿entendés? Que vote bien y que claro. Te diga no sé nada. Que se equivoque bien. Claro, bueno, ahí está. Ah, no, bueno, entonces, hermano, si siempre patea para el mismo lado, One Ray, en su programa hacen chiste en contra de Cristina. No se mete en política, pero... Claro. No, bueno, pero no. Te la va mandando. Y claro, Kuznetsov debe ser buen pibe también. Bueno, que alguna vez alguno diga loco. Y bueno, ahora Kuznetsov está más anti esto, no a favor del otro, pero está anti esto. Ahora es tarde. Será porque vende. Ahora es tarde. El boludo Matías Martín la trae en un tuit, puso. Yo lo odio a esos pibes, ¿sabes por qué? Porque esos chabones forman opinión. Y aparte los odio porque espero algo de ellos porque son buenos. porque son buenos tipos, seguro deben ser buenos tipos. ¿Entendés? No voy a esperar nada de un demonio, qué sé yo, no sé, boludo, como de Ángel de Brito o esa gente fea. Estos pibes deben ser buenos pibes. Si Matías Martín, dos días antes de la elección, decía, muchacho, a toda la gran audiencia que tiene, ustedes saben que yo nunca me meto en esto, no quiero incomodar a nadie, pero solamente te quiero decir, el domingo es la boleta azul, nada más. No le iba a pasar nada ni nada, y no lo hicieron, loco, y ellos sabían la que... Bueno, ahí está, está la cosa. El progresismo es un daño terrible, ¿viste? Es querer ser mejor que el otro. Pero así todo, vos tenés una posición activa, política tomada, que es el camino que hay. Yo trato de hacer este programa para que se escuchen todas las voces también. Y con la coincidencia tenemos desde las diferencias que podemos llegar a tener. Aplaudo lo que hacen, loco. Y me encanta decirlo así, verborrágico, y que no te comas ninguna en decirlo. ¿Viste? No, claro. Igual yo me arrepiento. Ahora ya estoy recontra rejugado, más jugado que Cris Morena, ¿viste? Pero siempre nos trajo mucho problema en esos años y en todo. Y ahí fui poco vivo, ¿viste? Fui poco vivo. Y fui muy cagón también. ¿Por qué lo decís? Y porque fui cagón, después me di cuenta que fui cagón con los años. Yo no se lo había contado ni a mis compañeros de grupo. A nosotros vino el gordo Flavio para... Gracias a Ricardo, ¿no? Y yo ahí me peleé con Ricardo y con los años también entendí que él tenía razón en enojarse conmigo. La verdad que tenía un sello que se llamaba Resiste Record. Claro. Que grabó, aparte del Diorio Flavio, dos discos más. Uno de un grupo Carne Gaucha, no sé, eso, Concheto Heavy Metal. Uh-huh. O no sé qué mierda. Y el chavo quería un grupo popular. Y entonces Ricardo le dijo, loco, grabá Víctima, ya. Y Ricardo me lo dio como un notillo y yo le dije, ni en pedo. Y se acordó Concheto, ni en pedo. Y me dijo, sos un mogólico, loco, sos un mogólico. No sé qué, el hijo de puta de Ricardo. Y mirá, este es el estilo de Ricardo, hermoso. Entonces una vez en un camarín estaba Flavio y me dijo, Agustín, vení, decile a Flavio todo lo que me dijiste a mí. Fenómeno, está bien. Y se lo dije al gordo, y el gordo, que Flavio Concheto, buen tipo, me dijo, está bien, no hace falta. Bueno, y yo le dije que no, como un pelotudo, y le tendría que haber dicho que sí. ¿Viste? Bueno, porque, y claro, loco, metíamos 400 personas tocando todos los fines de semana en todos lados. Y al fin y al cabo no pasó nada. Hay muchos amigos que están desilusionados porque el destino natural del grupo era que nos fuera, que accediéramos a otra cosa. ¿Viste? Bueno, que accediéramos a otra cosa. Y después de que la vemos mear, todos decimos que es yegua, decía mi viejo, ¿no? A todos más o menos nos pasó, los que venimos de esos años. Hubo siempre, llegamos a un punto que nos ofrecieron algo y dijimos que no, pero no creo que no fue por cagón, es por esa convicción por ahí en su momento. Ahora viéndolo con los años, sí, estuve muy duro, qué boludo, pero no es por cagón. Creo que moriste con las botas puestas, hermano, es así. Sí, pero no se entera. No sirvió de una mierda, pero no sirve, vos estás tranquilo igual. No, yo soy un atormentado. Bueno. Te juro, ahora me reconcilié igual mucho con esas cosas y con mi pasado, porque ahora creo que el grupo otra vez volvió a ser como un grupo de culto y ya se sabe, ¿no? Viste que a nosotros no nos dice nadie en ningún lado que tocamos con grupo de... nosotros tocamos en un festi Stone y después vamos a un festi Metal. Claro. Y ya nadie nos dice nada. O sea, eso está buenísimo. Pero por otro lado, creo que me faltó picardía porque hay que obtener algo de... Hay que tener la llave de eso. Yo sabía para qué quería ir a Vorterix, para estar en contra de, para sentarme enfrente de Gustavo Olmedo, y decirle, si total ya estás adentro, ¿entendés? Claro, y descansarlo, ¿viste? Y cuando te estás yendo, agarrás el celular de él y que él diga, ay, me está chorando, uy, perdoná, loco, no me di cuenta. Hacerlo pasar mal, no como los putos de Masacre, eso, ¿entendés? Que accedieron, siempre fueron... Se sacaron son tipos, en Palestina. Son tipos, sí, sacaron en Palestina. Imaginate. Primero. Pero siempre fueron una banda de culto también y no sé qué. Cuando accedieron al sistema era, vos mandá la letra al CIE Clarín que Masacre te pone... Te pone la para mujer. Eso quería llegar, loco. Uh-huh. Para eso querés llegar. Bueno. Igual creo que estamos en el momento que tenemos que estar, que nos toca ahora, y yo sí creo que es el tiempo de nuestras ideas. Inclusive desde las diferencias, ¿cuál es la que yo digo que es nuestra idea? La de ir para adelante, la de ir en busca de algo que no sabemos bien qué, pero que no es lo que nos están ofreciendo en este momento, y estamos en ese, paralelamente, en ese destino. A nosotros también nos está pasando, hablo como exos, con esto de banda de culto, volvieron esto, volvieron aquello. Y mirá vos, justamente, más o menos nos pasó en el mismo tiempo todo. Sí. Y yo creo que eso no se da por añadidura, sino que se va, uno lo va construyendo también en el momento personal, claro, en el que está. Claro, y uno después empieza a cosechar lo que sembró. A mí también me lleva a volver el tiempo político que estamos viviendo ahora. ¿Viste? Porque si no, me quedo en la canción. Y vos también, no te querés quedar en la canción nada más. No importa si lleva 300, 400, 50, 20 o 10. Porque esto es una cuestión personal ahora. No, que siempre lo fue. Lo que pasa es que hay que tener la moral muy alta para cuando tocaste. Ahora ya no. Y aparte, por suerte, la gente está volviendo con nosotros. Lo que pasa es que tocamos tanto que no pueden ir a todos lados, ¿viste? Claro. Nosotros tocamos mucho, mucho de verdad. Estamos tocando 3 veces por mes y aparte siempre en la Loma del Orto. Pero cuando volvimos a tocar, hay que tener la moral muy alta para tocar para 20, ¿entendés? Otra vez. Sí. Es jodido, luchás contra tu autoestima. Sí, sí. También es jodido. Y porque encima está el después. Los que no saben, nosotros que tocábamos la pasamos bomba. Es el momento para mí, yo soy cuando toco. Y la otra vez que tocamos allá era a las 6 de la mañana y volví sentado en el furgón del tren y decía, bueno, acá estamos. Acá, sí. Y hay sí. que lidiar con eso. El después es terrible, como el después de los cumpleaños, ¿viste? Que están los chisitos aplastados en el piso. todo el baño meado. Sí, sí, es un bajón. Bueno, locura, se me hizo recorte, loco. La verdad que los tengo que tener 2 horas. ¿Ya estamos? Justo se dio, y son las 9 de la noche ya. Oh, mira vos. No, se dio no que estuve la primera hora, una hora movida, con mucha información. Hago extensa esta invitación a que en otro momento se vengan de nuevo. Cuando quieras. Las 2 horas. Cuando quieras. Te voy a elegir. ¿Terminás con un tema vos o pongo un tema yo? Pone un tema vos. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. ¿Vos estás seguro? No. Discútalo al aire, me encanta. ¿Qué te quiere tocar? No, pone un tema, No, yo lo digo, pero como no quiero que el muchacho esté incómodo tampoco, porque el muchachito, lo quiero mucho, este muchacho. ¿Viste? Y viste que los boludos piensan que hay que ir al Jardín de Infantes juntos para ser amigos. No, nosotros no. A mí, para cuando vos me invitaste a tocar, yo lo llamé a ellos. Chocho, loco. ¿Entendés lo que te quiero decir? Para mí fue un notición, hermano. Igualmente. Y te lo digo ahora con la tranquilidad que te lo dije la otra vez también. Sí, sí, sí. Apenas nos vimos. Así que sí, más vale. Yo también te quiero mucho. Y aparte porque sé que sos compañero, por supuesto. Sabés que en el fondo... Bueno. Entonces, bueno, poné un tema. Pongo un tema. Vamos a cerrar con el jefe, con Bruce Springsteen, el más peronista de los Yankees. Debe ser, ¿no? O sea, a mí me llama la atención. Sí, Esto es, para que me voy a chequear. Vamos a cerrar el programa con esto. Desde ya, muchas gracias, víctima de víctima. Gracias a los que salieron al aire. Un abrazo a todos los que escucharon. Gracias, Cristian. Vamos a cerrar con Bruce Springsteen, con el tema You Never Can Tell de Chuck Berry. En un recital, no sé en dónde carajo, un tipo le puso un cartel. Toca este tema, que es de Chuck Berry. El loco dijo, ah, sí, a ver, ¿cómo era? Y lo empieza a tararear, na. Y lo tocó ahí. Y lo toca con toda la banda full. Así que escuchen a la gente del barrio, Bruce Springsteen, el voz. Cuídense de los hijos de puta, muchachos, hagan las cosas con amor. Y en libertad, por supuesto. Nos escuchamos el próximo lunes, esto fue Demasiado TV. Give me a cable. Can you do it?